Ahora entramos en la primera, en el primero de los temas que tenemos que tratar de esa serie que habéis escogido, Viviendo en la plenitud del Espíritu. No podemos hablar de vida en el Espíritu si primeramente no hablamos del Espíritu. De manera que mi planteamiento es esta noche hablar algo acerca de la doctrina bíblica del Espíritu Santo. Y mañana, a partir de mañana, iremos tomando la aplicación de las acciones del Espíritu Santo en el desarrollo de la vida. Yo estoy consciente, soy consciente, que cuando hablamos de una doctrina como la doctrina del Espíritu Santo, va a resultar tal vez un poco árida esta noche para algunos, pero es la doctrina bíblica. No podemos asentar ningún principio dinámico de vida en el Espíritu si primeramente no desarrollamos lo que la Biblia enseña muy sintéticamente sobre la persona del Espíritu Santo. Ahora, antes de entrar en los temas generales, yo quiero hacer una confesión. Yo ya no soy un hombre joven en la obra que busco discrepancias o polémicas. Dedico muchas horas diarias al estudio de la Biblia. He tenido por la gracia de Dios los maestros más cualificados que Dios ha traído a mi vida para prepararme para el ministerio al que Él me ha llamado. Amo la Biblia. Procuro honrar la Biblia y predicar la Biblia. Pero me doy cuenta, amando la doctrina, me doy cuenta que cada año que pasa soy más conservador en doctrina, pero soy más libre de prejuicios doctrinales. Yo quiero estos días que lleguemos a una urgente necesidad: vivir en el Espíritu, conforme a la palabra. Creo que es urgente y necesaria una renovación espiritual de las iglesias. No creo en la revolución. No creo en el ruido, ni creo en cosas semejantes, pero creo en la urgente necesidad de una renovación bíblica en el poder del Espíritu Santo. Quiero deciros, amados hermanos míos, que el Espíritu Santo no es el Dios de la teología para definir, es el Dios de la vida para vivir. No es el Dios que podemos colocar en un marco teológico y decir lo que Él es, cómo es, lo que hace, en fin, todas sus funciones. El Dios de la Biblia, el Dios, el Espíritu Santo, es un Dios para sentir, para experimentar, para gozar de su poder, para vivir en su presencia y para poder llevar a cabo lo que Dios ha determinado para nosotros. El Padre ha establecido que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. No es posible esta conformación si no es por la acción del Espíritu Santo. Dios ha determinado que el Espíritu Santo sea el vicario de Cristo en la tierra. Por tanto, no hay ninguna acción de la Iglesia de Cristo que pueda ser bendecida. No hay ninguna actividad del pueblo de Dios que pueda ser revestido de poder, a no ser por la acción del Espíritu Santo. No podemos ser tampoco adoradores de Dios de la forma bíblica que Él establece si no es en espíritu y en verdad. Por tanto, necesitamos conocer al Espíritu Santo, amar al Espíritu Santo y sentir la presencia del Espíritu Santo en la experiencia individual, en la realidad del hogar cristiano y también en la Iglesia de Jesucristo. Con esto, con esta introducción, yo quiero llamar vuestra atención a la persona del Espíritu Santo. Leo un pasaje de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. El Señor Jesús, en los últimos momentos de su vida terrenal, después de la resurrección, dice estas palabras, que Mateo relata de este modo: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este versículo, en este cuerpo, en este grupo de versículos, especialmente en el versículo 19, aparece el nombre de la Deidad en el Nuevo Testamento. Dios tiene distintos nombres en el Antiguo Testamento. Se llama Jehová, se llama Elohim, se llama el Dios de la Paz, se llama el Buen Pastor. Hay muchos nombres en el Antiguo Testamento en relación con Dios. En el Nuevo Testamento, el nombre que Cristo da al Dios de la Biblia en esta nueva dispensación es el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy interesante y muy importante esa frase, porque notáis que esa oración está construida por una serie de conjunciones, la conjunción I, pero todas las partes de esa oración van precedidas de un artículo determinado, que indica, en primer lugar, conjunto, es una sola oración, pero también individualidad. Por tanto, en ese versículo está enseñándonos la Biblia que el Dios de la Biblia, el ser divino, existe eternamente en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Ahora, este Dios que subsiste, que existe eternamente en tres personas, lo hace con un solo nombre. De manera que Jesucristo el Señor manda, establece bautizar a los creyentes en el nombre, no en los nombres. El ser divino existe eternamente en la subsistencia de estas tres personas. Yo sé que a veces estas expresiones y este estudio reviste alguna dificultad, pero tenemos que acostumbrarnos a entender profundamente la verdad bíblica en relación con Dios. Cada una de las personas mencionadas aquí, personas divinas, cada una de ellas es Dios verdadero. La Deidad del Padre está acreditada suficientemente en la Escritura. Prueba de ello es que ni siquiera los que rechazan la Deidad de las otras personas discuten ni cuestionan la Deidad del Padre. La Deidad del Hijo también está atestiguada. No voy a ocupar tiempo esta noche en el desarrollo de esta verdad que todos conocéis. Cito simplemente uno de los muchos textos, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De la misma manera, en el Nuevo Testamento está atestiguada la verdad de la Deidad de Dios el Espíritu Santo. Hay dos líneas de enseñanza en relación con Dios en el Nuevo Testamento. Por un lado está la realidad de la unidad dentro de la Deidad. Aquí mismo en este versículo se expresa así: Dios es uno, y este Dios uno tiene tres subsistencias distintas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. El Hijo, el Padre y el Espíritu no son la misma persona, pero son el mismo Dios. De manera que la operatividad de las personas divinas es diferente. Quiero hacer énfasis en este asunto. Dios, que es uno, se manifiesta en tres individualidades que nunca son independientes, por una razón esencial. Dios, las personas divinas participan, las tres, de la misma vida. Quiero decir con esto que las tres personas divinas participan de la misma esencia, expresada por los que se llaman atributos incomunicables. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Nadie más que Dios participa de esa esencia divina. Pero también tienen una vida que se expresa en naturaleza, que es común a las tres, que se manifiesta por medio de atributos que existen en Dios en grado infinito y existen en el hombre en grado limitado. De manera que Dios es amor, sí. El amor de Dios se ha derramado en el corazón de los creyentes naturalmente. Yo nunca voy a poder amar con la intensidad de Dios. Yo soy hombre, pero indudablemente tengo que amar con la misma calidad de amor de Dios. Porque no es mi amor el que me lleva a amar a mis hermanos, es el amor de Dios derramado en mi vida. En la medida en que yo no viva la expresión absoluta del amor de Dios, nunca amaré consecuentemente ni a mi prójimo ni a los hermanos. En cambio, estaré amándome fuerte, intensa, absolutamente a mí mismo. Cuando Dios se revela de esta manera en estas dos expresiones de vida, la naturaleza y la esencia, llegamos a entender que este Dios no puede disgregarse. No existe la independencia de las personas divinas, porque, para explicarlo de una forma sencilla, a Dios, cualquiera de sus personas, le va la vida si se separa de las otras. ¿Entendéis lo que quiero decir? Esto es un imposible. Yo estoy hablando de asuntos que nos permiten entender la unidad de Dios. Dios es uno porque tiene la misma vida. Dios es uno porque tiene la misma naturaleza. Ahora, las personas divinas, aún participando en la misma vida, en comunión absoluta las unas con las otras, actúan de diferente manera. De manera que cuando leo en el Evangelio según Juan, en el capítulo 5, dice que el Hijo hace todo lo que ve hacer al Padre. También me dice la Biblia que el Padre no juzga a nadie, sino que lo hace por medio del Hijo. Y me dice también la Biblia que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. De manera que aquí tenemos distintas acciones, distintas actividades en el seno de la Deidad. Dios es así y funciona de esta manera. Ahora, por otro lado, hay una distinción en las personas divinas. Las personas divinas son distintas especialmente en un hecho, en el enviar y en el ser enviadas. De manera que el Padre envía al Hijo. Yo leo, por ejemplo, en Gálatas 4:4 estas palabras: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El Padre que envía al Hijo envía conjuntamente con él al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona, el gran enviado de Dios a la tierra. Ahora, las personas divinas son también distintas en la honra y en el ser honrados. De manera que dice Juan 17:1 que el Hijo honra al Padre, que el Padre honra al Hijo y que el Espíritu Santo honra también al Hijo. Hechos capítulo 16, versículo 14. Las tres personas divinas se manifiestan también en actividades personales diferentes. Abrid la Biblia un momento porque yo sé que estoy yendo por caminos un tanto áridos. Vamos a ir juntos a la palabra y la vamos a leer juntos en Hebreos capítulo 10. Notad las diferencias. Hebreos capítulo 10, versículo 8. Refiriéndose al Padre, dice el texto, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste. Luego aquí hay una actividad de deseo, de voluntad, de acción. El Padre quiere. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De manera que dijo: opera. En esa acción divina, el Padre desea, establece el modo, el Hijo opera, y el Espíritu Santo testifica. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. De manera que aquí tenéis un ejemplo de acciones diferentes dentro del seno de la vida. Ahora, mis queridos hermanos, como quiera que todo lo que tiene que ver con Dios corresponde a la mente del ser infinito de Dios, las personas divinas asumen distintos papeles en la ejecución del plan de Dios que concuerda absolutamente. El pensamiento absoluto de lo que Dios quiere se expresa por medio del Hijo, y la acción omnipotente de lo que Dios quiere como ser divino se manifiesta por la acción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Ahora, lleguemos a una conclusión. El Espíritu Santo no es creado, aunque sea enviado. ¿Entendéis la diferencia? Quiero decir con esto que el Espíritu Santo es tan eterno como el Padre y tan eterno como el Hijo. Cuando hablamos de eternidad, sobre todo quiero desafiar a los jóvenes presentes a que dediquéis tiempo al estudio profundo de la Biblia. Que no estéis deseando solo la superficialidad de cuatro cosas que habitualmente se enseña. La Biblia es un enorme tesoro, es un océano insondable que para descubrir sus secretos y vivirla en la dimensión que requiere, tenemos que introducirnos en verdades muy profundas. Por tanto, el ser divino desea comunitariamente lo que cada una de las personas divinas ejecuta después. Estas personas divinas viven en la eternidad, y quiero hacer un énfasis notable en esto. Cuando hablamos de eternidad, solemos decir que la eternidad es un tiempo enormemente largo, para un lado y para el otro. Yo me paré en el tiempo, miro hacia allá, y ahí está eternidad, y miro hacia allá, y hay eternidad. Y algunos, para poder expresar esto, decimos, refiriéndonos a lo que ocurre antes de la creación, decimos en la eternidad pasada. Y cuando estamos viendo lo que ocurre hoy, fuera de nuestro mundo, en el plano de Dios, decimos en la eternidad presente. Y cuando miramos al futuro, a cielos nuevos y tierra nueva, decimos en la eternidad futura. Hermanos amados, eternidad no es ni pasada, ni presente, ni futura. Eternidad es no tiempo. Eternidad es una dimensión fuera del tiempo. Cuando el Dios de la eternidad, que vive fuera del tiempo, que existe sin tiempo, sale de sí mismo y crea el cielo y la tierra, en ese momento el Dios de la eternidad crea el tiempo. Y él se mantiene ¿cómo? Fuera del tiempo. Por eso se dice la Biblia, yo soy el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que Dios está fuera del tiempo, que el tiempo no le afecta, de manera que el Señor Jesús dijo algo asombrosamente duro para los judíos y tremendamente delicado en cuanto a la gramática. Hablando de Abraham, Jesús no dijo, antes que Abraham fuese yo era. Dice, antes que Abraham fuese yo soy. Quiere decir que Abraham tuvo un comienzo de tiempo. Cristo está fuera del tiempo en cuanto a deidad. Y esta admirable dimensión sorprendió a los judíos, que conocedores de la Biblia sabían lo que significaba eso, el yo soy permanente de Dios, y lo acusan de blasfemo y quieren matarlo. Dios es eterno, nosotros temporales. Ahora, mis amados hermanos, el Dios de la eternidad un día irrumpe en el tiempo. Y el Dios de la eternidad toma una naturaleza humana, y en esa naturaleza humana entra en el tiempo de los hombres. Y desde la concepción del Verbo eterno en el seno de María, su gestación y alumbramiento después, desde el instante de la concepción, la vida de Dios en este sentido puede medirse en horas, minutos y segundos. Yo no puedo llegar a una dimensión así. ¿Cómo puede el Eterno venir a ser un hombre del tiempo y del espacio? Mi mente no lo alcanza, pero sé que es el propósito de Dios. Y ese admirable Dios que se hace hombre del tiempo y del espacio, ¿sabes para qué se hace hombre del tiempo y del espacio? Para tomar a los hombres del tiempo y conducirlos a la eternidad. Dios nos da vida eterna en Cristo. La vida eterna es la vida de Dios. Por tanto, yo vengo a participar de esa vida en su naturaleza. Y dice el apóstol Pedro que por medio de las preciosas y grandísimas promesas hemos venido a ser hechos participantes de la divina naturaleza o de la naturaleza divina. Dios me ha dotado de algo que no me corresponde, de una vida que está por fuera del tiempo, que pertenece solamente a Dios. ¿Para qué? Para que yo viva ahora en esa vida nueva para mí, eterna para Dios. ¿Te das cuenta lo que significa ser cristiano? Ser cristiano significa nada de religión, nada de vinculación con mandatos humanos. Ser cristiano significa tener comunión con Cristo, por cuya comunión la vida de Dios fluyendo por el único mediador viene a la experiencia mía. Y yo no obedezco mandamientos por imposición. Obedezco con gozo los mandamientos porque Cristo vive en mí. Y porque el mismo Dios cuando se encuentra con el problema de la limitación del hombre, produce, lo veremos uno de estos días, una acción de gracia regenerándome. Y cuando Dios hace la regeneración, quita de mí el corazón de piedra y coloca en su lugar, ¿qué cosa? Un corazón de carne, me da su espíritu y Él hace, opera, para que yo pueda hacer lo que es humanamente imposible. Dios dice, y yo haré que ande en mis caminos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. La dinámica de vida cristiana, hermanos queridos, no es la angustia del querer hacer, sino la bendición de dejar que Dios haga. Cuando tú ves la vida cristiana desde la óptica religiosa, es agonía, desaliento y tristeza. Pero Jesús dijo algo. Dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Y para que la tengan qué? En abundancia. Y habla de libertad inmediatamente. Por eso mis ovejas entrarán, saldrán y hallarán pasto. Yo quiero desafiaros como creyentes en este lugar, para la gloria de Dios, que entendáis bien esto, que la vida cristiana no es asunto de religión, es asunto de comunión con Cristo. En este sentido, solo es posible la vida del creyente en la dependencia y poder del Espíritu Santo. Hay creyentes que se salvan por gracia y quieren santificarse por obras. De manera que ahí los tienes, agobiados, haciendo y haciendo y haciendo, siempre tristes y siempre frustrados. ¿Sabéis por qué? Porque simplemente dividimos los textos donde no tienen división. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses dice, ocupaos de vuestra salvación, ¿cómo? ¿Con temor? ¿Es verdad o no? Claro que sí. El creyente tiene que ocuparse de su santificación con temor y temblor, naturalmente que sí. Pero mira, no creas que eso es angustia vital, sino gozo en Dios. Porque dice a continuación Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. De manera que el apóstol Pablo resume el principio dinámico de vida cristiana de esta manera. Andad en el Espíritu. De otra forma, dejad que el Espíritu Santo os conduzca. Ahora hemos visto que el Espíritu Santo es Dios. Debemos notar que el Espíritu Santo, además de Dios, es una persona divina. Cuando voy a la Biblia y comienzo a leer acerca de la doctrina del Espíritu Santo, descubro que es una persona porque es capaz de investigar y es capaz de revelar. Indudablemente, siendo persona divina, es la única persona que puede entrar en el secreto del corazón de Dios, del ser divino, y es la única persona que puede revelar el pensamiento espiritual de Dios. Dios el Espíritu Santo investiga, Dios el Espíritu Santo revela. Por eso, este Dios el Espíritu Santo revelador de Dios en este tiempo, se le llama también el Consolador, es decir, el que viene a mi lado. Se le llama el Abogado, se le llama el Confortador. Quiere decir, aquel Dios que opera al lado del hombre. Cuando Cristo vino al mundo, vino para un encuentro con el hombre. Cuando Cristo vino al mundo, Dios se hace encuentro en Cristo. Cuando Cristo desciende del cielo, es Dios que viene al encuentro del hombre, porque el hombre nunca quiso por sí mismo ir al encuentro de Dios. De manera que en Lucas 19:10 leo estas palabras. El Hijo del Hombre vino. ¿Para qué? Para buscar y salvar. ¿Qué cosa? Lo que se había perdido. Y cuando hablamos de perdidos, estamos hablando de gente que tomó un camino de divergencia y separación de Dios. Cuando hablamos de perdidos, no estamos hablando de violentos, que también están, ni de hombres y mujeres que cometen tremendas atrocidades. Estamos hablando de personas que escogieron un camino propio, que puede ser que le parezca bueno, pero el libro de Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, y el fin, ¿cuál es? Camino de muerte. Nunca en la historia del hombre, salvo por el impulso de Dios el Espíritu Santo, el hombre ha buscado a Dios. Cuando tú buscaste a Dios, ¿te acuerdas de tu experiencia de salvación? ¿No es verdad que hay muchos presentes que si yo le dijese, ¿cómo ocurrió? Yo llevaba mucho tiempo buscando a Dios, ¿es verdad? Sí. Cuando tú buscaste a Dios es porque Dios te estaba buscando. Y lo más impresionante para mí es aquel himno que a veces cantamos en España. Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán. Que no era yo quien te buscaba a ti. Tú me encontraste a mí. Aquí está la gloria de la salvación y la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como persona posee atributos de persona. De manera que la Biblia habla, y estoy corriendo mucho, hago un pequeño paréntesis aquí, hay notas o habrá notas para el que lo quiera. Las notas son muy grandes. ¿Para qué? Simplemente yo doy cuatro ideas y vosotros por las notas estudiáis con calma y reflexionáis en casa. Por el Espíritu Santo tiene además atributos de persona, intelecto y sensibilidad. Recordad, por favor, que la Biblia dice, no contristéis a quién. Luego hay sensibilidad. No se contrista una puerta, como algunos dicen por ahí fuera. No se contrista un aspecto, se contrista una persona. El Espíritu Santo, por tanto, es un Dios personal. Además, se le atribuyen obras personales. Yo no voy a leer ningún texto de eso, pero hay citas en las notas. El Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo escudriña, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo juzga, el Espíritu Santo convence de pecado, el Espíritu Santo ejerce voluntad, el Espíritu Santo escoge y elige, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo intercede. ¿Cuántas acciones que necesariamente evidencian que el Espíritu Santo es una persona? Ahora, cuando hablamos de esta persona, fijaros qué interesante es la doctrina bíblica sobre el Espíritu Santo. Primeramente, Dios, ¿quién es Dios? Segundo, ¿cuántas personas subsisten en el ser divino? Tres. ¿La tercera persona tiene atributos personales? Tiene. ¿Es Dios? Naturalmente. Y la Biblia me dice, además de todo esto, el Espíritu Santo tiene nombres divinos. En el Antiguo Testamento se le llama Dios en distintos lugares y se le atribuyen obras, acciones que solo son posibles a la omnipotencia y a la omnipresencia de Dios. De manera que cuando la Biblia hace la primera mención al Espíritu Santo, lo sitúa como moviéndose sobre la faz de las aguas, ¿haciendo qué cosa? Poniendo orden en lo desordenado, convirtiendo caos en cosmos, que es lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, caos y vacía. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Para qué? Para poner orden. Y dijo Dios, sea, y va ordenando todo ese aspecto de la creación, solo posible por la omnipotencia de su persona. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo tiene nombres que se aplican solo a Dios. Su propio título general en el Nuevo Testamento lo evidencia. Espíritu Santo. Espíritu Santo, santidad está vinculada con perfecciones también de bondad. Notad que un día alguien dijo a Jesús, Maestro, bueno. ¿Y qué le dijo Jesús inmediatamente? ¿Por qué me llamas bueno? Una de dos. O tú crees que soy Dios, o estás blasfemando. Porque bueno solo hay uno, y ese es Dios. De manera que ese Dios bondadoso, ese Dios santo, está vinculado con la tercera persona divina, el Espíritu Santo. Además os dije antes que solamente Dios es eterno. Y cuando voy a Hebreos 9:14, leo estas palabras. Cristo se ofreció sin mancha a Dios por el Espíritu eterno. Además se dice otra cosa. Pablo llama al Espíritu Santo el Espíritu de vida. ¿Quién puede dar vida? Solo Dios. Un científico puede elaborar en su laboratorio, seleccionar, alcanzar los aminoácidos esenciales en la vida. Puede llegar a obtener cosas tan importantes como el ácido ribonucleico. ¿Qué palabra más extraña? puede llegar a componer, si quiere, un ser humano ensartando órganos de otros seres humanos. ¿Es así? Sí. Cuando tenga ese ser colocado sobre su mesa de trabajo, es incapaz de comunicar de qué. Comunicar de vida. Solo hay comunicación de vida cuando el Espíritu Santo de Dios sopla el aliento de Dios en aquello que no teniendo vida viene a la vida. Cuando leo la creación descubro esa enorme verdad. La Biblia me enseña que Dios, el Espíritu Santo, sopló aliento de vida ¿en quién? En el primer hombre que Dios había creado. Cuando preguntamos a los niños, especialmente de la escuela dominical, ¿cómo creó Dios al hombre? Son imaginativos tremendamente y nos dicen, pues Dios buscó un poco de barro, hizo un muñeco, lo puso en el suelo y luego le sopló en la nariz. Bueno, está muy bien. Lo que dice la Biblia es que el Espíritu de Dios reunió en un ente único materiales inanimados, polvo de la tierra. Y cuando tuvo reunido el polvo de la tierra que él definió para base estructural del hombre, sopló en lo que no tenía vida, su propia vida. Y aquello que no tenía vida vino a la vida. Es sumamente interesante porque el texto hebreo no dice que Dios alentó aliento de vida. Lo utiliza un plural. Dios sopló aliento de vidas, plural. Vida biológica, por la cual el hombre viene a ser un ser vivo, un ánima viviente, y vida espiritual, por la cual ese ser vivo puede relacionarse con el Creador. Y aquí tenemos la enorme maravilla de la acción de Dios, el Espíritu Santo, como Dios actuando en la creación. Debo saltarme un montón de cosas, porque no tenemos tiempo. Quiero recordaros que el Espíritu Santo ha hecho obras divinas. Abro la Biblia y descubro al Espíritu Santo en la creación. Sigo un poco más adelante, Génesis 6, y encuentro al Espíritu Santo en misión de contención, de controlador del cosmos caído, para que el pecado no avanzase en una dimensión tal que Dios tuviese que intervenir en juicio, como ocurrió cuando Dios dice, no contenderá con el hombre mi espíritu. Y viene el juicio inmediatamente. Me sorprenden dos impresionantes obras del Espíritu Santo que puedo demostrar y puedo palpar. La primera de ellas es la escritura, la confección de la Biblia. El Nuevo Testamento habla de dos acciones del Espíritu Santo en relación con la Biblia. La primera, la composición y producción del mensaje. Y dice el apóstol Pedro en su carta segunda, capítulo 1, versículo 21, que nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro es que el Espíritu Santo que selecciona al autor, le comunica el mensaje y lo constriñe, lo impulsa para que lo escriba. Esa palabra ahí, inspirar, no tiene nada que ver con el hombre inspirado, sino con el hombre impulsado a escribir la palabra de Dios. Por eso Jeremías durante mucho tiempo predicó el mensaje de Dios en forma oral, hasta que un día Dios le dijo, toma un rollo y escribe. Dios, el Espíritu Santo, custodia el mensaje y produce la escritura por medio de una unidad dual del hombre elegido y de él como autor, inspirador y también impulsor del mensaje. Ahora el apóstol Pablo habla de otro aspecto del Espíritu Santo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, cuando dice que toda la Escritura es inspirada. Esa palabra ahí, inspirado, es una palabra sumamente rara y extraña. Los que estudiáis el griego, sabéis que el griego es un idioma muy rico en expresiones, enormemente denso en preposiciones, pero tiene una peculiaridad, que cualquier persona en el tiempo de los griegos que no encontraba una palabra para expresar una idea la componía. De manera que el apóstol Pablo no encuentra una palabra y compone una. Esa palabra significa literalmente Dios soplada. Quiere decir el apóstol Pablo que cuando se escribe el mensaje, que el Espíritu Santo indica, que el Espíritu Santo custodia, el Espíritu Santo sopla sobre el escrito. Y de la misma manera que cuando sopló sobre la materia inanimada del hombre le dio vida, hace también que la escritura sea viva y eficaz. Aquí tenemos la acción del Espíritu Santo. Por eso es sorprendente que un escrito que llevó más o menos 1400 años de producción, que han escrito en él por lo menos 32, 35, algunos piensan que más autores, coincida también en toda su extensión. Porque no se debe a autores, se debe a un autor. Dios, el Espíritu Santo, es el autor de la Biblia. Otra cuestión impresionante es el prodigio de la concepción del Verbo de Dios en su naturaleza humana. La Biblia habla de asuntos de tremenda importancia. La Biblia dice que la concepción de Jesús fue una operación virginal del Espíritu Santo. Es sumamente importante enfatizar esta verdad. No hubiera sido posible otra cosa. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En el Nuevo Testamento, Jesús. Esta obra del Espíritu Santo inicia el proceso biológico natural, mediante el cual, en una mujer virgen, María, es concebido un ser que va a desarrollarse durante el tiempo natural de los hombres. Va a ser alumbrado, pero aquel que es alumbrado de María no es solamente hijo de Dios, sino también hijo de María en el sentido humano. Y este admirable Dios se hace hombre mediante la prodigiosa operación del Espíritu Santo en aquella mujer. No tiene ella ninguna virtud especial para ser elegida. Simplemente Dios eligió a esa mujer porque quiso, en gracia, la colma de gracia, la utiliza como elemento instrumental para que el Verbo Eterno de Dios entre en el parentesco del hombre por medio de una mujer. Y viene a ser, ¿qué? Un hombre como nosotros. Salvo en dos cosas: en su absoluta santidad y en su unión de humanidad con deidad en la persona divina del Hijo de Dios. El Espíritu Santo es imprescindible para la salvación. La Biblia dice que Él convence, redarguye al mundo de pecado. No le habla de pecado, le hace sentir. No hay nadie que se salve por saberse pecador. Solo se salva el que se siente pecador. No hay nadie que se salva por saber de la cruz. Solo se salva el que siente que la cruz es el único medio de sustitución. No hay nadie que se salve por saber del Salvador. Solo se salva cuando se rinde al Salvador. Y esta operación es potestativa, es generativa, es una operación propia de Dios el Espíritu Santo. Escucha lo que dice la Biblia y voy a terminar. La Biblia dice: escogidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Primero el Espíritu Santo capacita para obedecer. Lo más sorprendente es que Pedro no usa un verbo ahí. El verbo se distingue del sustantivo específicamente en que el verbo marca acciones puntuales. El sustantivo habla de elemento envolvente, digamos así. De manera que lo que dice Pedro en el texto griego es esto: escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obediencia. No para obedecer, sino para obediencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a sacar, por su acción poderosa, de una condición de desobedientes y nos va a trasladar a una condición de obedientes. No es posible hablar de salvación, hablar de nuevo nacimiento sin hablar de obediencia. Porque la obediencia que Dios demanda del hombre no es solamente la aceptación mental del Salvador, sino el rendimiento incondicional al Salvador. Quiero decir esto con mucho énfasis esta noche. La salvación significa anular el yo para recibir el tú de Dios. Tú puedes anular tu yo. Si tú puedes anular tu yo, te extingues a ti mismo. No es posible que yo deje de ser yo, pero el Espíritu Santo permite que ese yo mío sea entregado al Señor, para que se produzca un cambio radical en mi experiencia de vida. Y Pablo lo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿y qué? Ya no vive el yo. ¿Ahora quién vive? Vive Cristo. Y esto produce lo que Pablo llama andar en novedad de vida. ¿Entiendes esto? No hay acciones externas. Hay operaciones internas. Y esto es la acción del Espíritu Santo de Dios. Necesito la acción, la presencia y la experiencia del Espíritu Santo en mi vida. No puedo vivir la vida de Dios sin el poder del Espíritu. Luego el Señor, delante de esta doctrina de la que solamente arañamos el borde del manto de Dios esta noche, frente a esta doctrina me enfrenta con una responsabilidad. Y el apóstol me dice esta noche, a mí y a vosotros, andad en el Espíritu. Lo que está diciendo el apóstol es, deja de andar en tu camino, aunque aparentemente sea bueno y honesto. Cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses en el capítulo 2, dice que hay algunos de aquellos que buscando apariencia de piedad, en un trato duro con el cuerpo, en un someterse a preceptos y normas, dice el apóstol Pablo, que algunos viven la vida cristiana, no toques, no manejes, no gustes, no hagas. Y dice Pablo, ¿y eso tiene algún valor? Sí, a los ojos de los hombres. Mientras que el mundo disfruta, el cristiano llora. No, eso no es ni bueno siquiera como testimonio. Lo que dice Pablo, eso no vale para nada, porque no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque eso es carne. Eso surge del hombre. Eso se establece como modo de santidad. Eso ocupa el mismo lugar en muchas ocasiones que la doctrina santa y sagrada de Dios. Eso trae como consecuencia que estemos enseñando formas, elevándolas a categoría de doctrina cuando Dios nunca las ha establecido. Y Dios, el Espíritu Santo, está procurando que los creyentes entendamos bien esta forma de vida para que pueda actuar en nuestra vida individual, en nuestros hogares y también en nuestras iglesias. Necesitamos un cambio en el Espíritu. Necesitamos una aproximación al Espíritu. Y esta noche yo tengo la necesidad personal de entrar en la presencia del Señor en confesión y decir al Señor de la gloria, perdóname, Señor. Estoy procurando llevar adelante tu obra con mi fuerza, mi vida con mi poder, y esto es miseria espiritual. Y vengo a ti, Señor, para pedirte que me dejes andar en el Espíritu. Oh, que Dios os ayude. El Espíritu Santo toque nuestros corazones, quebrante nuestras voluntades y nos haga cada vez más semejantes a Jesús, viviendo para su gloria.